que es la columna semanal que tiene el negro Bompadre. Nicolás Bompadre, buen día. ¿Cómo andás, Bertolini? ¿Tanto tiempo bien? Muy bien, muy bien. Te extrañamos, ¿eh? Qué buena noticia esa. Comprar en cuota libros. ¿Viste? No nos queda otra porque me parece que para comprar en cuotas otras cosas ya no hay interés, entonces bueno. Y además los libros, lamentablemente, son costosos. Sí, ¿no? ¿Sí? No son baratos. Por lo menos no son baratos si uno le gusta mucho los libros y los quiere tener todos. Tal cual, tal cual. Si también uno tiene un gustito una vez por mes, bueno, ya no duele tanto. También es cierto que hay libros que por ahí son más económicos y más accesibles. Por ahí hablamos de emprendimientos, de pequeños emprendimientos, libros que por ahí son de la región o de la localidad donde uno vive y no necesariamente los vas a tener que comprar en cuotas. Pero es cierto que si uno tiene mucho apetito por el libro, bueno, va a tener que ir desembolsando una cierta moneda, negro. Sí, ¿qué pasa con la literatura que viene hoy esta columna como a mojarnos los pies? Te traigo una escritora francesa, tendrá unos ya a esta altura, 50 años más o menos. A mí lo que he leído me ha gustado mucho. Muy joven, es muy joven la escritora. Es muy joven la escritora. Sí, bueno, qué sé yo, es difícil ponerle cuál es la edad de madurez de un escritor. Algunos escriben sus primeras obras que son genialidades a los 20 y nada, y después se repiten un poco, o no se superan, y otros van de a poquito madurando y buscando esa voz propia que la alcanzan a esa edad, más o menos. Pero bueno, depende de cada caso. Delphine de Vigan ha publicado no mucho. En Argentina, Anagrama publicó 3 novelas que se consiguen, por suerte. Son novelas que le han sido muy exitosas en lectores y en premios. Todas han sido muy premiadas. Todavía se le escapa el gran premio francés, que es el Goncourt, pero ha estado finalista, pero se le está escapando. De lo que yo conozco, la primera, Las horas subterráneas, y la segunda, Nada se opone a la noche, son novelas cuya temática ronda en eso que en los últimos años está de moda y se llama la autoficción, ¿no? Que es empezar a escribir maquillar como ficción cosas que son reales. En la primera, Las horas subterráneas, se ocupaba de su juventud y su enfermedad, una anorexia que tuvo muchos años, y en Nada se opone la noche, que para mí es la mejor novela de ella, se ocupa mucho de su madre, que era bipolar, que se suicidó, y a partir de eso ella empieza a investigar en la familia a ver qué pasó ahí, por qué terminó así su madre, y bueno, descubre secretos bastante oscuros, dolorosos de la familia, que estaban bien guardados hasta que ella lo hace público, supuestamente, si confiamos en que todo lo que publica como novela se basa en su experiencia y en la historia de su familia. O si fuera meramente biográfico. Sí, que uno siempre tiene que desconfiar. Y a mí me gustan estos libros hay una mezcla, ¿no?, entre la realidad y la ficción. Uno nunca tiene que comprarle todo lo que dice el autor, pero está bueno cuando juegan con eso, porque el lector de última es el que decide en qué momento. Claro, en qué momento se bueno, cruza esa línea. Está bueno cuando el autor deja abierto puertitas para que los lectores vayan ahí abriendo según las necesidades y las ganas, y que no te clausuren sentidos y digan, bueno, esto fue así, ¿viste? Pero bueno, la última novela, la que voy a hablar ahora, se llama Basada en hechos reales. Ajá. Sí, juega con esa leyenda que suelen poner algunas películas, como para que uno las vea conocer con más ganas. En esta novela también la protagonista se llama Delfín, tiene dos hijos adolescentes, una pareja productor visual, o sea que los datos coinciden con los de la vida real, si uno quisiera. Y retoma esa historia familiar de ella 3 años después de la última novela, que supuestamente es basada en que es Nada se opone a la noche, donde saca los trapitos sucios de la familia y los hace público. Y pasado 3 años está como es eso que todos los escritores odian, que es el pánico ante la página en blanco. Está trabada, ¿sí? pero no solamente está trabada para un proyecto literario que es escribir sobre un reality show y sobre la telerrealidad, ¿no? Que estuvo de moda con El Gran Hermano y otras versiones televisivas. Está trabada a un punto que no puede escribir un mail, que no puede escribir un mensaje de texto en el celular, que no puede escribir una nota para ir a hacer las compras. Es una cuestión visceral que siente. Ahí arranca la novela y conoce a una misteriosa mujer que siempre se la menciona con una sigla, con una letra L, que también es escritora, pero que se dedica a hacer, no sé si conoces esto, los negros literarios o los fantasmas literarios, que son aquellos que escriben las memorias de famosos que no saben escribir. Deportistas, artistas, políticos, que nunca se dice quién la escribió y que la firma el autobiografiado. El interesado en tener una autobiografía bien escrita, digamos. Sí, por lo menos dignamente, ¿no? Bueno, este personaje es raro, pero congenian enseguida, y esta mujer, L, es muy seductora, parece que sabe todo lo que piensa Delfín, la autora, que sabe lo que siente, lo que está por hacer. La autora empieza un poco a sospechar, qué raro, ¿no? Pero no termina de darse cuenta qué pasa ahí. Lo que sí es que L la quiere convencer de que deje de escribir, que no escriba ficción, que vuelva a sus orígenes, que escriba sobre su vida, su familia, su pasado, que vuelva a esa autoficción, cosa que la autora ya está un poco cansada y no quiere, porque además, mientras tanto, está recibiendo unas cartas anónimas que la amenazan y que le echan en cara que aprovechó, ¿no?, a la historia de su familia, que la hizo pública para tener éxito y ser una gran escritora y, bueno, y ganar plata, supongo, vendiendo muchos libros. Bastante autobiográfica, pero ficcionalizada. Entonces, ¿estamos hablando de basada en hechos reales o basado en una historia real? Bueno, puede haber una vuelta de tuerca ahí. En los libros anteriores se podría decir que sí. Ahora, tal vez, es una ficción maquillada de relato verídico. Ah, no se sabe, para eso hay que leerlo. Va cruzando el límite, negro, en todo caso. Sí, van y vuelven. Y lo que tiene interesante es que además, de esta trama, que es como una especie de thriller psicológico, porque tiene tres partes que cada una está encabezada con una cita de libros de Stephen King. Básicamente Misery y La mitad oscura, que son citas que para el que ya leyó o vio las películas, son citas que para mi gusto yo las hubiese evitado porque adelantan mucho, ¿no? Sobran, trama, ¿no? Sobran, claro. Sobran. Creo que dan demasiada información, ¿no? Se spoilea un poco, digamos. Sí, demasiado. Pero bueno, además de esta trama entre Delfín y esta L misteriosa que va como vampirizando su vida porque cada vez se le parece más y hasta usurpa un poco sus lugares dando charlas sobre sus libros porque es muy parecida y qué sé yo. Hay otro costado de la novela que también es interesante para detenerse un poquito, que es toda la reflexión que va haciendo la autora sobre el papel del escritor. Muy bien. En este siglo XXI que acaba de empezar. Eso también está bueno porque va reflexionando sobre esto que decíamos, ¿no? Bueno, la ficción, la realidad, ¿dónde pones la marca? O sea, ¿dónde está? Que todos los que escriben ficción también siempre toman cuestiones personales o de la vida. Entonces, bueno, me parece que está buena. De lo más rescatable, entonces, esa parte, estamos hablando de Delfín de Vigan. Entonces, que usa esta estrategia para relatos que no sabemos del todo si son bastante autobiográficos o bastante ficcionalizados. Sí, yo digo, recomiendo empezar por Nada se opone la noche y después continuar con Basada en hechos reales, ambos editados por Anagrama, se consiguen en las librerías del barrio de cada uno. Y otro datito, ya para terminar, parece que Roman Polanski compró los derechos para llevar a la pantalla esta película, esta novela última de Vigan, basada en hechos reales. Es una especie, me hizo acordar permanentemente casi a una especie de Misery, ¿no? Tiene un poquito. En donde hay una especie de secuestro, pero es medio mental, digamos. Sí, tiene un poquito, tiene una vuelta de tuerca, pero bueno, no es Misery, aunque algunas cosas le toma. Y bueno, creo que la autora se vio obligada a poner la cita textual para que quede en claro que no es un robo y que es un homenaje o... una parodia. Si ahí quiere. Está, ahí está. Bueno, entonces hablamos de, basado en una historia real de Delfín de Vigan, y es un relato sobre una escritora que está maniatada por este bloqueo que tiene frente al papel en blanco. Algo así. Gracias, Negro, por este contacto. Estamos despidiendo a Nicolás Bompadre en su columna Continuará. Te escuchamos la semana que viene, te vamos ¿sí? a tener. Sí, sí, dale, hasta la bueno, semana que viene. Volvé con todo, Nicolás Bompadre, en Radiocracia, recomendándonos a una escritora francesa, Delphine de Vigan. Se alejó de su lugar.